Hola, buenas noches. Esto es Alto Voltaje, programa número 238. Mi nombre es Darío Bardini y como siempre vamos a estar dos horas escuchando lo mejor del rock, del metal y del blues. En el programa de hoy vamos a tener tres bandas emergentes en vez de dos como de costumbre. También vamos a tener el bloque del superclásico, el temazo en vivo, el acústico, el bloque de la balada, el cover, el bloque del blues y, como siempre, el bloque que nos trae Sonia Funes con Grandes Mujeres de la Música y Alejandro Ayo con Under del Mundo, trayendo bandas no tan conocidas acá, por lo menos en Argentina. Les digo las redes del programa. Estamos en Instagram como @altovoltaje71 y en Facebook como Alto Voltaje. El mail para las bandas o solistas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com y el WhatsApp es +549 221 614 5773. Recuerden que los programas están subidos en Amazon Music, en iVoox.com y en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Ahora, como siempre, vamos a arrancar con un tema. Vamos a escuchar a la banda sueca Hit con Disaster. We'll be right back. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos una banda argentina haciendo un cover de una banda española. La canción es Entre dos tierras de 1990 y aparece como parte del álbum Senderos de traición, el disco que consagró definitivamente a Héroes del Silencio en Latinoamérica y buena parte de Europa. La canción fue un golpe directo al pecho, un riff que ya desde el primer segundo se te clava en la memoria. La voz desgarrada e inconfundible de Enrique Bunbury y una letra que habla de la tensión constante de vivir dividido, tironeando entre decisiones, entre presiones externas y entre lo que uno quiere ser y lo que el mundo espera de uno. La letra retrata esa lucha interna que cualquier persona conoce, la obligación contra el deseo, la libertad contra lo impuesto, el verdadero yo contra el yo social. Y todo envuelto en ese sonido de rock alternativo, cargado de dramatismo y mística, que convirtió a Héroes del Silencio en una banda única y eternamente vigente. Entre dos tierras es, sin exagerar, uno de los temas más emblemáticos del rock español de todos los tiempos. Y la banda que hace el cover es Lorien, fundados en Buenos Aires en 1996. Siempre se destacaron por llevar el metal melódico argentino a un nivel internacional. Composiciones trabajadas, guitarras precisas, arreglos limpios, una estética sonora equilibrada entre el poder y la sutileza. A lo largo de los años supieron pasar por cambio de formación, discos conceptuales, giras, DVDs en vivo y colaboraciones con grandes figuras del metal. Lorien es una de esas bandas que ya no necesitan presentación dentro del circuito, tienen respeto, trayectoria y una identidad clarísima. Por eso, cuando anunciaron que iban a versionar Entre dos tierras, generaron expectativa inmediata. ¿Cómo sonarían el dramatismo de Héroes del Silencio y la potencia estilizada de Lorien juntos? ¿Sería un homenaje fiel o una reinterpretación moderna? ¿Un cover calcado o una reconstrucción? La versión de Lorien es, en esencia, un equilibrio perfecto entre fidelidad y personalidad. El riff clásico está ahí, intacto, pero la ganancia sube, las guitarras tienen un filo más metalero, un cuerpo más denso y una definición que le da otro peso a la canción. El groove original se mantiene, pero la batería y el bajo de Lorien le agregan una potencia contemporánea, más ataque y más presencia. La interpretación vocal es en donde más se nota la identidad de la banda. No intenta imitar a Bunbury, sino darle una expresión más firme, más directa, más cercana al metal argentino, manteniendo la intensidad emocional. El sonido final es nítido, moderno, totalmente acorde al nivel de producciones actuales del metal. Es un tema que tranquilamente podría estar rotando entre lanzamientos nuevos, y sin embargo conserva intacta el alma del clásico del 90. A pesar de la potencia agregada, el mensaje de Entre dos tierras se conserva de manera impecable. Esa sensación de vivir dividido, de estar entre dos fuerzas, de no encontrar un lugar firme. Lorien respeta esa esencia y la transforma en una explosión metalera. Como si dijeran, esto que escribió Héroes hace 30 años sigue siendo actual, sigue siendo humano y sigue siendo verdadero. Así que hoy en el bloque del cover de Alto Voltaje, vamos a escuchar a Lorien haciendo Entre dos tierras, un clásico inmortal de Héroes del Silencio. cualquier esperanza es vana y no sé qué creer. Pero olvídame, que nadie te ha llamado, ya estás otra. Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Muy bien, y estamos en el bloque acústico, donde pasamos una canción de rock en su versión acústica. Y hoy tenemos una canción que marcó el inicio de una banda que a fines de los 90 logró combinar la potencia del rock alternativo con letras profundas y espirituales. Estamos hablando de Creed y de su tema My Own Prison, Esta canción fue el primer gran paso de la banda. Salió en 1997 como parte de su disco debut, también titulado del mismo nombre. Un álbum grabado con muy pocos recursos, pero con una enorme carga emocional. En aquel momento, Scott Stapp, la voz y el alma del grupo, escribió la letra inspirado en sus propias batallas internas, en su lucha con la culpa, la fe y la necesidad de redención. My Own Prison habla de enfrentarse a uno mismo, de mirarse al espejo y darse cuenta de que a veces somos nuestros propios jueces y verdugos. La prisión del título no es un lugar físico, sino una prisión interior, construida con los errores, los miedos y las decisiones que uno carga en silencio. Es una confesión, casi una oración, una mezcla entre arrepentimiento y esperanza, donde Stapp se pregunta si todavía hay perdón, si hay una salida para ese dolor que uno mismo genera. Musicalmente, la versión original tenía toda la fuerza del rock alternativo de la época, con guitarras potentes y una base sólida. Pero en su versión acústica, la canción adquiere otra dimensión, más íntima, más cruda y más real. Sin la distorsión, lo que queda es la voz quebrada de Stapp, el sonido cálido de la guitarra de Mark Tremonti y una interpretación que te lleva directo al corazón de la historia. En ese formato acústico, My Own Prison se transforma casi en un testimonio personal. Uno puede sentir el peso de cada palabra, el arrepentimiento, la reflexión y también esa sensación de que a veces el silencio y una guitarra bastan para expresar lo que el ruido del mundo no deja decir. Con este tema, Creed empezó a construir su camino. Después vendrían los grandes éxitos. Pero todo comenzó acá, con una canción que no hablaba de fama ni de rebeldía, sino de lo más difícil, enfrentarse a uno mismo. Así que ahora acá, en el bloque del acústico de alto voltaje, vamos a escuchar a Creed con My Own Prison. A quarter's in session, a verdict is in. No appeal on the docket today, just my own sin. The walls cold and pale, the cage made of steel. Screams fill the room, alone I drop and kneel. And I said, oh, so I held my head up high, hiding hate that burns inside. Oh, I hear a thunder in the distance, see a vision of the cross. I feel the pain that was given on a sad day of loss. A lion rolls in the darkness, only he holds a key. A light to free me from my burden and grant me life eternally. And I said, oh, so I held my head up high, Alto Voltaje presenta grandes mujeres de la música. Este bloque que llamamos Grandes Mujeres de la Música. En este espacio dedicado a las voces femeninas que marcaron un antes y un después, nos adentramos en la trayectoria de una de las figuras más admiradas, respetadas y poderosas de metal sinfónico. Hoy hablamos de Flor Hansen, una artista que combina técnica, sensibilidad, fuerza y una versatilidad vocal que muy pocos intérpretes en el mundo pueden igualar. Flor nació en Holanda y desde muy joven quedó claro que no era una cantante más. Lo suyo no era solamente cantar, era transformar la música en una experiencia emocional. Estudió canto clásico, técnicas modernas, interpretación, respiración y manejo escénico. Ese rigor fue la base de una voz capaz de saltar sin esfuerzo de lo operístico a lo rockero, del susurro más delicado al agudo más imponente. Su historia de metal comienza fuerte, After Forever, la banda con la que muchos la descubrimos. Ya mostraba una Flor madura, expresiva, llena de potencia. Allí empezó a consolidar su identidad, una vocalista que no se apoyaba solo en lo técnico, sino que transmitía con cada frase y cada escena. Luego llegaría Revamp, un proyecto donde exploró facetas más personales, más pesadas y también más íntimas. Pero el gran salto global ocurrió en el 2012, cuando Flor fue convocada de urgencia para reemplazar temporalmente a la vocalista de Nashville. Lo que empezó como un parche terminó siendo una unión perfecta. En cuestión de meses, Flor conquistó a la banda, al público y a la crítica. Su presencia en el escenario, su voz imponente y su capacidad de adaptarse al repertorio clásico de Nashwish la convirtieron en la voz definitiva de la agrupación. Con Nashwish grabó discos, giró por el mundo y se consolidó como una vocalista total, capaz de dominar el metal sinfónico, pero también baladas, folk y pasajes casi cinematográficos. Sus interpretaciones en vivo se volvieron virales. Su manejo del escenario, elegante y firme, demostró que no hace falta sobreactuar para transmitir fuerza. Su energía simplemente fluye. Pero Flor es mucho más que Nashwish. Su carrera solista mostró otra cara, más orgánica, más emocional, más cerca del pop rock moderno, sin perder profundidad. Canciones que hablan de vulnerabilidad, de resiliencia, de superar momentos complicados, incluida su propia lucha de salud. La conectaron con el público desde un lugar más humano. Hoy, Flor Hansen es una referencia absoluta, una de las mejores voces de metal sinfónico, una artista completa, una frontwoman, que inspira a miles de mujeres a entrar en un género que durante décadas estuvo dominado por los hombres. Con su talento, su humildad y su presencia imponente, Flor redefinió lo que significa ser una cantante de metal en el siglo XXI. Flor Hansen no solo canta, Flor Hansen eleva, te envuelve, te sacude y te recuerda que la música es un puente entre la fuerza y la emoción. Let me fire up this flame that's burning between us. It's not a fantasy, another mystery. It's just what I can feel, it's something I can see. It's like a memory. so simple a beginning, endless forms most beautiful and most wonderful have been and are being evolved. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, estamos en el bloque de la balada y hoy nos encontramos con una canción que marcó una época y mostró otra cara de una banda fundamental del rock, Cheap Trick, con su inolvidable The Flame. Cheap Trick siempre fue sinónimo de energía, riffs filosos, melodías pegadizas y una actitud muy ligada al power pop y al hard rock de fines de los 70. Sin embargo, hacia finales de los años 80, la banda atravesaba un momento difícil a nivel comercial y artístico. En ese contexto aparece Lap of Luxury, 1988, el álbum que los devolvería a los primeros planos y dentro de ese disco una canción que nadie esperaba, pero que terminó siendo su mayor éxito, The Flame. The Flame no es una balada de rock tradicional, es una canción construida desde la emoción, con una atmósfera suave, arreglos delicados y una melodía que crece de manera progresiva hasta explorar en un estribillo cargado de sentimiento. La letra habla de un amor que no se apaga, de una conexión intensa que sobrevive al tiempo, al dolor y a las dudas. La llama del título en ese sentimiento que persiste incluso cuando todo parece perdido. Uno de los grandes protagonistas del tema es Robin Sander, dueño de una de las voces más versátiles del rock. En The Flame muestra su costado más sensible, contenido y emocional, alejándose de la potencia habitual para cantar casi al oído con una interpretación honesta y profunda. Cada frase está cantada con intención, con pausa, dejando que la letra respire y llegue directo al oyente. La producción de The Flame es claramente hija de su época. Teclados envolventes, arreglos pulidos y un sonido pensado para la radio. Pero lejos de envejecer mal, ese enfoque le dio a la canción una identidad propia y la convirtió en un clásico de las baladas de los 80. De hecho, The Flame llegó al puesto número 1 del Billboard Hot 100, convirtiéndose en el único single de Cheap Trick en alcanzar esa posición. Con los años, The Flame se transformó en una balada infaltable. Sonó en radios de todo el mundo, fue parte de bandas sonoras, playlists románticas y momentos importantes para miles de personas. Es una de esas canciones que más allá del estilo o la época conecta con cualquiera que alguna vez amó de verdad. Así que la vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje, The Flame de Cheap Trick. Slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat, freezing out my skin. I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm empty, firing way too deep over you. Wherever you go, I'll be

Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bloque de blues en Alto Voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a Marcus King. Nos metemos con uno de los nombres más fuertes y respetados de la escena actual. Un artista que demuestra que el blues no es cosa del pasado, sino un lenguaje vivo que sigue creciendo y transformándose. Nació el 11 de marzo de 1996 en Greenville, Carolina del Sur, dentro de una familia donde la música era parte de la vida cotidiana. Es músico de cuarta generación, criado entre guitarras, amplificadores valvulares y disco de blues, soul y rock sureño. Su padre, Marvin King, fue una influencia clave, no solo como guitarrista, sino como formador musical. Desde muy chico, Marcus estuvo rodeado de nombres enormes, B.B. King, Albert King, Freddie King, Duane Allman, Otis Redding, entre otros. Esa mezcla de blues tradicional, soul sureño y rock fue moldeando un estilo propio, crudo y profundamente emocional. A los 8 años ya tocaba la guitarra en vivo y antes de cumplir los 20 formó The Marcus King Band, con la que rápidamente comenzó a girar y llamar la atención por su nivel musical y su madurez artística. No es solo un guitarrista virtuoso, es un intérprete, alguien que toca con el alma. Su forma de tocar tiene una intensidad particular, solos largos, frases cargadas de sentimiento, mucho vibrato, bends profundo y una conexión directa con el blues más clásico, pero con una energía moderna. Además de su guitarra, Marcus King impacta por su voz áspera, rota, dolida, que parece salida de otra época. No es una voz perfecta, es una voz real, que transmite dolor, lucha, pérdida y redención. Esa combinación de guitarra incendiaria y voz cargada de soul es lo que lo convierte en un artista completo y auténtico. Aunque muchos lo encasillan en el blues, Marcus King va mucho más allá. Su música cruza fronteras entre el blues eléctrico, el soul, el rock sureño y hasta el gospel. Sus discos tienen momentos íntimos, otros explosivos, baladas desgarradoras y jams largas que recuerdan a los grandes de los 70. Con el correr de los años fue afinando su sonido, explorando letras más personales y mostrando una vulnerabilidad poco común en artistas jóvenes. En su etapa solista, Marcus King empezó a hablar abiertamente de temas difíciles: ansiedad, depresión, adicciones y la lucha interna por encontrar equilibrio. Eso le dio aún más profundidad a su blues, porque el blues, al fin y al cabo, no es solo una estructura musical, es contar la verdad aunque duela. Hoy, Marcus King es considerado uno de los grandes referentes del blues contemporáneo, respetado tanto por músicos clásicos como por nuevas generaciones. Comparte escenario con leyendas, llena teatros y demuestra noche tras noche que el blues sigue vivo, fuerte y con futuro. No copia el pasado, lo honra y lo proyecta hacia adelante. Guitarra con alma, voz con cicatrices y canciones que salen desde lo más profundo. Así suena el blues cuando es verdadero. Singing out, holding me. El temazo en vivo. Yeah. Este es el bloque de las bandas emergentes. Gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Juan, baterista de Crucial. Bueno, acá agradecidos por la difusión y les dejamos para que escuchen nuestro nuevo adelanto del próximo álbum que estamos por sacar. El disco, si Dios quiere, este año lo tenemos. La canción se llama Medio. Nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales, seguirnos en las redes. Siempre búsquennos como Crucial Rock. Así que bueno, un abrazo para todos y muchísimas gracias por la difusión, che. We'll be right back. del vaivén, busco mi medio camino hacia el amanecer, medio paso hacia adelante, medio paso para atrás, en el medio mi El cazador nocturno te trae Under del Mundo. Hoy les voy a presentar una banda del continente africano, específicamente de Botswana. La banda se llama Metal Horizon y se creó en 1990, bueno, siguen activos hasta la actualidad. Estos músicos hacen un heavy hard rock. Bueno, tienen varios discos editados. En el año 99 editaron Ancestral Blazing, en el año 2001 Myopic Slave. En el año 2003 editan un EP, Three World Embryo. En el año 2009, Metal Horizon, con el nombre de la banda, Horizon sin H. Y su último disco del 2018, Kings of Africa. La banda está integrada por Celaelo en la batería, Ramo F en la guitarra, Dumisani Natija en la otra guitarra y voz, Bope Los Santos Tabacolo en la voz y en el bajo. Las canciones que vamos a escuchar es Living Me Alone y You Can't Stop Me. Este es el bloque de las bandas emergentes. Take that one to heart. Hola, gente de Alto Voltaje, ¿cómo andan? Bueno, acá Dani Jiménez, baterista de Circo Durmiente. Circo Durmiente es una banda de zona sur de Buenos Aires, más precisamente de Wilde. Está integrada por Nico Sonsini en bajo, Alejandro Dalponte en voz, Sergio Sorroche en guitarra, Hernán Bonavita también en guitarra y yo, bueno, Dani Jiménez en batería. Tenemos 5 discos que los pueden escuchar en cualquiera de las plataformas. Y nuestras redes sociales son Circo Durmiente, o sea, Instagram, Facebook, que son los que más usamos, YouTube también. Así que bueno, los voy a dejar con el tema Domo, que es el corte de nuestro anteúltimo disco, homónimo, se llama el Domo, se llama el disco, Domo se llama el tema también. Así que bueno, y en unos meses vamos a estar presentando ya nuestro 6º disco, que todavía está en proceso de grabación y mezcla y mastering y todo eso. Así que nos vamos a estar encontrando cerca de mediados de años con nuevo material. Un abrazo para todos, especialmente a Darío que nos dio este lugar. Y bueno, a disfrutar del temazo. Soy un decorador, solo un trabajador en el mundo edulcorado en el que vos y yo transitamos. Soy optimista, un poeta y pensador. Que sí, inalterable. Qué suerte que estamos bajo el domo, bajo la burbuja. Nada nos va a pegar. Bajo el domo, a salvo, a salvo, a salvo. Aunque nunca tan a salvo de nosotros mismos. Oh, oh, oh, domo. Llamado desde otra dimensión, en el circo durmiente en el que vos y yo improvisamos. Seré optimista, poeta y pensador. Salvo a salvo, aunque nunca tan a salvo de nosotros mismos. Oh, oh, oh, domo, oh, domo, oh, domo. Qué suerte que estamos bajo el domo, bajo la burbuja. Nada nos va a pegar. Bajo el domo, a salvo, a salvo. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el superclásico y llega el momento de esos temas que no envejecen, que atraviesan décadas y siguen sonando con la misma fuerza que el primer día. Hoy nos vamos directo a los orígenes de una banda fundamental para entender el hard rock y el nacimiento del metal, Rainbow, con el himno eterno Man on the Silver Mountain. Corría 1975 cuando Richie Blackmore, guitarrista fundador de Deep Purple y creador de algunos de los riffs más legendarios de la historia, decide abandonar la banda y comenzar una nueva aventura musical. Así nace Rainbow, un proyecto que le permitió a Blackmore explorar un sonido más personal, más épico, con fuertes influencias del hard rock, el rock clásico y una estética casi medieval que más tarde sería clave para el heavy metal. Para este nuevo camino, Blackmore se rodeó de músicos extraordinarios, pero especialmente de una voz que cambiaría la historia del género, Ronnie James Dio. La unión Blackmore-Dio fue breve en años, pero gigantesca en legado. Man on the Silver Mountain abre el primer álbum de Rainbow, Richie Blackmore Rainbow, 1975, y desde el primer acorde deja claro que algo nuevo estaba naciendo. Un riff simple pero poderoso, cargado de groove, con ese toque clásico inconfundible de Blackmore y una voz que se eleva con autoridad mística y dramatismo. La canción se convirtió rápidamente en un himno, no solo de Rainbow, sino del hard rock en general. Es uno de esos temas que definieron un estilo directo, pesado con melodía y con una épica que más tarde sería marca registrada del heavy metal. Una de las grandes diferencias que trajo Ronnie James Dio al rock pesado fue su forma de escribir letras. En Man on the Silver Mountain aparece ese universo fantástico que luego se expandiría en toda su carrera. Montañas plateadas, figuras míticas, viajes espirituales, personajes simbólicos. No es una letra literal, es una metáfora de poder, de búsqueda, de enfrentarse a lo desconocido y de creer en uno mismo. Dio no cantaba historias, creaba mundos y eso fue revolucionario para la época. La interpretación vocal de Ronnie James en este tema es histórica. Su registro, su fuerza, su manera de frasear y su presencia lo convirtieron en uno de los cantantes más influyentes de todos los tiempos. No es exageración decir que con canciones como esta, Dio ayudó a sentar las bases del heavy metal tal como la conocemos hoy. Muchos cantantes posteriores, desde el power metal hasta el heavy clásico, bebieron directamente de esta fuente. Man on the Silver Mountain fue versionado, citado y homenajeado por infinidad de bandas a lo largo de los años. Además, fue una de las canciones que Dio siguió interpretando durante toda su carrera, incluso en su etapa solista, señal clara de la importancia que tuvo en su vida artística. Es un tema que suena igual de poderoso hoy que hace casi 50 años. No dependemos de modas ni de tendencias, es rock puro, directo y eterno. Cuando suenan los primeros acordes de este tema, no hay dudas, estamos frente a una piedra fundamental del género. Un riff inmortal, una voz legendaria y una canción que ayudó a escribir la historia del rock pesado. En el super clásico de alto voltaje de hoy, vamos a escuchar a Rainbow con Man on the Silver Mountain. I'm a wheel, I can roll, I can fear. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Fernando Naco, guitarrista de Zafira. Somos una banda de power metal de Buenos Aires, Argentina, integrada por Leandro Crich en teclados, Manuel Cortés en bajo, Luis Luqués en voz, Gastón Durán en guitarras, Emiliano Watch en batería y quien les habla en guitarras. En las redes nos pueden encontrar como Zafira Metal. Queremos agradecer a Darío de Alto Voltaje por el espacio y un gran saludo a sus oyentes. Ahora vamos a escuchar el tema Veloz, que forma parte de nuestro álbum debut Bajo el Cielo del Sur. Gracias y saludos. Muy bien, y llegamos al final de esta edición 238 de Alto Voltaje. Les vuelvo a repetir las redes. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. El Facebook es Alto Voltaje. El mail para las bandas es altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp es +549 221 614 5773. Recuerden que si quieren escuchar programas nuevos o viejos de Alto Voltaje, están subidos en Amazon Music, en iVoox.com y en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Les recuerdo también que queda un programa de Alto Voltaje la semana que viene y después nos tomamos febrero y volvemos con la nueva temporada la primera semana de marzo. Nos vamos a ir escuchando a Saxon con el tema Fire and Steel. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.